Escuchas Radical Sonoro. Y empezamos esta nueva noche aquí en nuestro programa habitual de Radical Sonoro, como todos los días jueves aquí a través de Ágora Sol Radio. Pues empezamos esta muy buena noche con una muy buena energía aquí, volviendo a los micrófonos de aquí de Radical Sonoro. Ya extrañaba también tener que hablar algo, ¿no? Bueno, Milton, bienvenidos por aquí de nuevo, ¿no? Tenías tiempo sin venir por estas tierras. Seguro, seguro. Bueno, igual bienvenidos a toda la gente que nos están sintonizando. Bueno, ahora tenemos unos problemas técnicos, pero bueno, al final la gente lo va a escuchar. Bueno, sí, este programa está saliendo, lo estamos grabando porque no hemos podido salir en directo el día de hoy por problemas con el streaming, pero vamos a grabar lo que tenemos preparado musicalmente hablando, porque hoy iba a hacer una entrevista con Lina, que es una tatuadora de Bogotá, Colombia, pero por problemas técnicos no vamos a poder generar en vivo. Entonces, este programa se está grabando en estos momentos, o lo vamos a hacer grabado para que mañana lo pueda, o un poco más tarde lo puedas escuchar en diferido en nuestra página radicalsonoro.org, o también a través de radiocruda.com, a través de agorasolradio.org, en la página también lo vas a poder escuchar. Y aparte de eso, bueno, pedimos disculpas para la gente que estaba pendiente del en vivo para pero bueno, para esta próximo, entrevista, ¿no? La vamos a hacer, la vamos a en posponer streaming. Vamos a hacerlo, sí. Si eso a una fecha futura, no lejana, porque bueno, a pesar de todo ya tenemos cuadrado fechas con sí, en febrero entrevista, en febrero claro. Está bastante cargada, sí, así es que pues si eso la dejaremos para el mes de marzo. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo cuadramos. Pero sí. Bueno, lo importante es que vamos a salir hoy en diferido. Estamos grabándolo, pero seguimos bueno, ahí, ¿no? Este programa lo vamos a dedicar a toda la gente que también nos puede ver. Hoy ahora vamos a tratar de montar un pequeño video de esta grabación también, que lo estamos haciendo aquí en los estudios de Ágora Sol Radio. Y pues nada, hemos empezado con una tremendísima banda que justamente viene desde Guayaquil, Ecuador. Sí, bueno, los legendarios Blaze, ¿no? Una banda con el tema Cancerbero. Cuéntanos un poco de esta banda, Milton. Bueno, esta banda es un ícono de lo que es el thrash power, digamos. Una mezcla entre géneros que en ese momento, en el 85, por ahí, que recién estaban como sonando. Y bueno, me refiero sonando recién en Ecuador, que eran mezclas de ritmos muy, muy rápidos, muy acelerados, de los cuales esta banda ha tenido mucha influencia también de bandas como de aquel entonces, Anthrax, bandas como, no sé, bueno, no se me viene ahora a la mente, pero que tuvo mucha influencia, ya que el vocalista, Sankey Rage, sí, banda, sí, ya que el vocalista justamente era de las personas que viajaba a Estados Unidos o vivía algo así, tengo entendido, entonces claro, tenía esa influencia americana, ¿sabes? Y por eso pues ellos han editado, bueno, en su momento editaron varios trabajos y dentro de eso está este tremendo tema de Cancerbero. Ellos son de Guayaquil, de la zona costera de Ecuador, y se fundaron, hablar de ellos es fundado por allá, ellos se fundaron en el 83 por ahí aproximadamente, sí. 83-82, ¿no? Sí, sí, en esos años, cuando recién, ya te digo, estaba pegando esto de la onda del rock and roll, lo que era el thrash. El power, todo esto. Y pues nada, nació esta banda, muy buena banda. Una trayectoria importante dentro del género musical en Ecuador y en Latinoamérica. El tema era Cancerbero, ha sido extraído de 1988, ese tema. Es un tema bastante antiguo de esta banda Blaze, pero antes sacaron un sencillo en el 85 llamado Dead Machine, que, bueno, fueron un sencillo, después sacaron en el 88 Cancerbero, y después su primera larga duración, porque estos dos sencillos pertenecían a unos demos que sacaron ellos. Sí, seguro. Su primer disco, lo sacaron también en el 98 llamado Six Feet Into Reality, y después en el 2002 sacaron un trabajo independiente, que fue el último que sacaron ellos, ¿no? Que sacaron como Blaze, igual. Como Blaze, sí, sí. Con el nombre de la banda. Pero bueno, dentro del género del metal pesado están catalogados como uno de los más productivos de en su momento lo que fueron las bandas ecuatorianas. ya que luego vinieron bandas como Narcosis, salieron bandas como Demolición, que son bandas de ahí que ya fueron tomando también influencia, y influencia de esta misma banda de Blaze, que también fue que dio, como decir, la puerta para que otras bandas salgan a relucir lo que ellos hacían, bandas metaleras en este caso, ¿no? Y pues la verdad, a mí en lo personal me gusta, yo les vi por allá por el año 2003, por ahí que los vi tocar. ¿Y ellos siguen tocando dentro de la escena? Hasta donde yo entiendo, el vocalista tiene un proyecto, como decir, en solitario, que también, bueno, ha sacado banda, temas así muy, muy metaleros, así en esta onda power. Y pues hasta donde tengo entendido, pues ellos sí de vez en cuando se reúnen a tocar. Bueno, pues, pero así como que esté activa la banda, no. No. Bueno, vamos a seguir con este programa que estamos grabando, ya que hemos tenido problemas con el streaming. No va a salir en directo, no hemos salido hoy en directo, pero estamos grabando nuestro Facebook Radical Sonoro, programa radial, en Twitter Radical Sonoro. Y bueno, vamos a tener a colgar este programa en el Facebook de Radical Sonoro. Seguro. Y pues nada, la gente que también nos quiera mandar su material, pues ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de radicalsonoro@gmail.com. Y como ya dijo David, contactarnos directamente a través de nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. Bueno, vamos a seguir, Milton, ¿qué viene ahora? Seguro, de aquí vamos a presentar una banda de aquí de España. Ellos son los Vendetta y el tema que vamos a escuchar es Ciudad Desolación. Y bueno, ya luego haremos una reseña sobre la banda. Correcto, vamos a escuchar Vendetta, Ciudad Desolación, una banda de aquí de España, de Navarra específicamente. Ellos suenan aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Las cosas tienen otro color y nada se ve y nunca va el sol. El tiempo pasa sin dejarse ver, llenando de pozos mi café y no puedo beber. Tengo que tragar y es ese sabor que queda. Desolación, las cosas tienen otro color, todo huele mal. Tras ese cristal se encierra el alma y el corazón, se apretan puños alrededor. Dime cómo ves esta situación. Yo no aguanto más y quiero gritar. ¡Oh! Radical Sonoro. Sonoro. Para toda la gente que lucha por sobrevivir en un mundo carente de libertad, sin respeto a tus diferencias, un ilegal. Bueno, sonaba desde dos temitas aquí en nuestro programa Radical Sonoro de hoy, jueves 21-27. Bueno, da igual que digamos las horas porque total va a ser diferido. Pero bueno, solamente 21-27, estamos en directo. Dentro del estudio estamos haciéndolo en directo. En directo para esa cámara. Sí, eso, ahí está la cámara. Estamos en directo en los estudios, pero esto va a salir en diferido. Así que da igual que digamos la hora, pero bueno, sí, 21-27. Pero bueno, sí, son 21-27, exacto. Hora sí. De aquí de Madrid. Hora de aquí de Madrid. Y a la gente que nos escuche, pues seguro nos van a oír en horas diferentes. Sí. En tantos sitios de ahí. Bueno, lo que hemos escuchado era una banda que nos llegaba de Arica, Chile. Ellos se llaman Tetranarco y hemos escuchado Más Allá de las Fronteras, de estos chilenos de Arica. Ellos tienen una larga trayectoria. Bueno, no sé cuándo empezaron porque estuve buscando en internet y realmente no sé cuándo fue que comenzó la banda a tocar. Pero bueno, tienen varios trabajos. En el 97 sacaron su primer trabajo, ¿Y dónde estás? La Maldición del Tetra en el 98, luchando por su vida en el 99, Como Cargas la Vida en el 2001, Ensayo en el 2003, Raspando la Olla en el 2004, Está Todo Ok en el 2006, Manual de Carroña en el 2008 y Que Se Maten Entre Ellos en el 2013. Todos estos trabajos son entre demos, EPs y CDs, ¿vale? Nosotros hemos traído el tema Más Allá de la Frontera del trabajo Como Cargas la Vida. ¿Y antes sonaba? Pero bueno, podríamos deducir que esta banda de Tetranarco... 94, pues, 90, 95, por ahí. 95, 96, porque para que saquen su trabajo en el 97, primer trabajo, pues seguro es de esos años. Correcto. Y bueno, sí, anteriormente a esta banda, en este bloque lo que veníamos escuchando fue Vendetta, como ya dije anteriormente. Esta banda nos viene desde la ciudad de Navarra, de aquí de España, y es un grupo de música que hace ska y punk rock, la mezcla del ska-punk. Y pues esta banda empieza a tocar en el año 2009, que se encuentran activos hasta el día de hoy. Y pues en el 2009 sacan su primer trabajo por nombre Vendetta. Y en el 2011 su segundo trabajo, Puro Infierno. Y ya para el 2012 sacan su trabajo Fuimos, Somos y Seremos. Y pues este tema fue extraído de su último trabajo. Comentar que Vendetta estuvo tocando, giraron por Chile y eso, ¿no? Han ido a Chile a tocar, Chile, Uruguay. Sí, si no me equivoco, esta banda, por ahí algo que en su momento leí, es una banda muy contestataria, muy que está en la onda narcopón, o sea, sí. Con toda bueno, esa... Narcopón. Bueno, sí. O sea, toda esa onda así de... Tiene tendencias sociales. Exacto, de que le gusta mucho trabajar con lo que son ocupas, centros sociales y toda esta onda. Sí, correcto. De hecho, han tocado en casa de ocupas y todo eso. Sí, es una banda bastante... yo no las conocía, estuve buscándolo por ahí, pero bueno, me gustó bastante y por eso lo hemos traído hoy a esta noche de... Noche diferida, como se puede decir. La noche diferida, le puedo decir. Radical Sonoro, aquí en Agora Sol Radio, los estudios de Agora Sol Radio y como una compañía con el señor Milton. Y ahora, que y tenía ahora. Tiempo sin venir el Milton por aquí. Y bueno, ahora último, seguiré viniendo más. Bueno, ojalá. Hasta antes de irme. Sí, bueno, tenemos preparados unos programas especiales que va a ser dirigidos por el señor Milton, que específicamente será el día... Bueno, para el 13, bueno, este mes ya prácticamente se nos acaba sí, el día sí, de este mañana, es el último programa así de que este mes. Es nuestro último programa de enero, y para el 2013 vamos a... Para 2013. Para el mes de febrero. es que yo se me cruza la olla a veces. Un poquito, ¿no? Para el mes de febrero vamos a tener dos programas, bueno, de lo que corresponde a mi persona, que los voy a hacer y los voy a ir ahí viendo las bandas y todo esto que sonará. Pues para el día 13 de febrero vamos a tener una entrevista con nuestro amigo Juancar de Boycott, que ya es un amigo de aquí de la casa, de aquí de Radical Sonoro, en el cual estaremos hablando acerca de su último trabajo, que ya, bueno, luego tú lo vas a dar ahí en... Sí. Información acerca de su último trabajo que están sacando, que lleva por nombre Boicotea. Y pues Juancar nos lo vendrá a presentar ese día. Sí, el día 18 de febrero será el lanzamiento oficial, sí, de Boicotea. El 18 sale el disco y el 13 lo vamos a tener aquí en primicia, aquí en Radical. Calentito, ¿no? Calentito. Igual para la gente que nos llame, vamos a tener también unos discos regalo que ha dicho Juancar para... Que lo va a traer. Que los va a traer, a para regalar. Y también, perdón Milton, hablando de nuevos trabajos, mañana 31 de enero, Los Sucios 13 van a sacar su nuevo trabajo. Tremendo disco. La unión hace la fuerza. Exactamente. Y ellos van a estar aquí el primer jueves del mes de febrero. El de hoy en 8 vamos a tener aquí a Sucio 13. Sí, la próxima semana. Tremenda banda. Esta banda ya como que está aquí haciendo un icono de lo que es el punk rock aquí en Madrid. han tocado con buenas bandas, han tocado con GBH, hace un tiempo tocaron con una banda inglesa igual de Menaz, y bueno, y siguen tocando. Este año están para la UPA Lumbreras también. Muy activas. Este año van a tocar para la fiesta, presentación de la UPA, y no sé si, bueno, tocarán en algún escenario en su momento en el festival. Bueno, ya que estamos en la parte de noticias, pues, vamos a decir alguna noticia y lanzamiento que están por aquí pendiente. Mira, hablando del nuevo disco de Boycott, que es un disco en directo. Ajá. Que sale a la venta el 18 de febrero, 4 años después de Historia Directa, que fue el último trabajo que sacó Boycott, vuelven a sacar un directo que se llama Boycotea. Saldrá a la venta el 18 de febrero acompañado de un DVD. Ajá. Que además de contener las imágenes del concierto donde se grabó el Boycotea, viene acompañado de videoclips en castellano, gallego, euskera y catalán. Y la versión que hacen de Salgo a la Calle de Los Electroduendes, que alguna vez hemos colocado aquí en el programa. El Electroduende es una banda que ya está separada, que se fundó por allá en Barcelona, y una banda de punk bastante... Una banda noventera. Y que cantaban a chicas, bueno, había voces masculinas y femeninas, y era tremenda, tremenda banda. Entonces ellos van a sacar una versión de Salgo a la Calle de Los Electroduendes. Aparte trae un documental, que una charla con Boycott, una cercana entrevista con los 5 músicos y el equipo técnico, además de una simulación en tono de comedia de las horas previstas a un concierto, imágenes de conciertos de Viñarrock en vivo, San Fermín, Rockfales, y etcétera. También salen imágenes de Getafe, ¿no? Getafe Fest. Y además... fue grabado en el en vivo. El festival en vivo de... También se hace en Getafe. O sea, en Getafe. ¿El en vivo? Sí, en vivo. Ese creo que está en Bilbao, el en vivo. No, aquí. No sé. En Bilbao es el en vivo. Bueno, también ahí se fue grabado y entonces... esto mejor que nos lo cuente Juancar nos contará el día que van a venir. Que... Y como digo, pues Juancar va a estar aquí el día 13 de febrero. Que nos estará acompañando también Alberto, que es una de las personas de Disidencia también. Buena banda también de aquí de la capital. El cual nos va a venir a hablar un poco, bueno, seguro nos hablará un poco acerca de Disidencia y de los planes que tienen para este año 2014. Y también vamos a tener una visita que nos llega desde Tucson, Arizona. Y ella es nuestra amiga Berenice Lomeli, que estará aquí de paseo por tierras madrileñas. Y de paso vamos a aprovechar para hablar también acerca de sus bandas. Sí, entre ellas está Clusterfuck. Clusterfuck está Pop. Que es dentro, que es de la más... Bueno, todas son importantes, pero creo que es la más representativa de ella, ¿no? Sí, a la que más caña le mete. Y también, bueno, vamos a tener a un amigo que fue el productor de lo que fue el video de La Merma. Banda mexicana de Nogales. Nogales, México, sí. Y pues vamos a tener al que fue el productor del video, a Tino Varela, que también nos va a estar hablando ese día acerca de lo que fue la producción del video, de los 15 años de La Merma y todo esto. Bueno, vamos a hacer un recuento. El jueves 6 de febrero, que es el próximo jueves, entrevista con Mascota López de Radio Cruda. De RadioCruda.com, que es una radio que se genera en Pereira, Colombia, y que retransmite nuestro programa en directo. Hoy no es el caso, pero bueno, retransmite el programa en directo. Desde Costa Rica vamos a hablar con Donovan, que es el vocalista de la banda La Milicia, que están a punto de sacar su nuevo trabajo. Esto es el jueves, ellos sacan su nuevo trabajo el sábado. O sea, vamos a estar con ellos hablando de lo que es el nuevo trabajo. Y para cerrar esa tarde o esa noche van a venir la gente de Sucio 13, que van a presentar su 13 trabajo aquí, ¿no?, en los micrófonos de Radical Sonoro, en el estudio Agora Sol Radio, en estos micrófonos que están aquí, mira ahí. Van a estar aquí presentando su trabajo La Unión Hace la Fuerza. Y bueno, y la gente también que nos escuche o nos mire a través de en nuestra página, a través de internet, en la www.radicalsonoro.org, pues el disco de Sucio 13 ya está a la venta ya, en Potencial Hardcore. Y que de hecho Potencial Hardcore es el sello que edita. El que editado, bueno, ya los 3 trabajos que tiene Sucio 13 es editado por Potencial Hardcore. Bueno, y el jueves 13 de febrero, como dijo Milton, van a estar aquí desde Tucson, Arizona, Berenice, de la banda Clusterfuck. Y va a estar Juan Carlos, Alberto de Disidencia, Juan Carlos de Boycott y Tino Varela, que es un productor de videos de bandas de rock. El otro jueves siguiente, El día 20. El día 20 es un programa especial que vamos a hacer de despedida a Milton. Para el día 20 vamos a hacer un programa que va a estar dedicado más a la escena de Ecuador. Exactamente. Que es de donde vengo, y pues vamos a meter bandas que ahora mismo están dando saliendo. Sí, punk, hardcore, metal, ska, y bueno, green y todo esto. De todo lo que podamos. Esto será el jueves 20, que será un programa especial despedida de este señor que está aquí al lado, que se devuelve a su país. Ya nos estaremos ya. Y este señor va a hacer el especial de la escena ecuatoriana. Y para cerrar este mes, vamos a... Bueno, a lo mejor ese jueves 27, que es el último jueves del mes, estaremos a lo mejor entrevistando a Lino. Vamos a intentar, ¿verdad? Con Lino. Bueno, sí, sí. No le vamos a dejar colgada ahí. No. Y tenemos también una banda de Madrid que van a estar aquí, pero eso lo vamos a decir más adelante. Es una banda nueva de post-hardcore. Lo vamos a ir anunciando. Bueno, más noticias, Milton. Segundo Toxicómano están preparando un nuevo disco. Y como ya sabe mucha gente, el pasado 27 de febrero, en Rocaldía de Baracaldo, Segimundo Toxicómano se despidieron de los escenarios por un tiempo. Pero era para grabar lo que será su próximo trabajo. Están todavía maquillando el sonido y las letras y todo eso. De momento no hay cuándo van a sacar el trabajo ni nada de esto, ¿no? El lanzamiento es el día 27 de enero. O sea, el grupo Ataque Urbano ha sacado su último trabajo. Esos son de aquí en Madrid. El 31 de enero, mañana, Sucio 13 sacarán su nuevo trabajo. Sober, los madrileños de Sober sacarán su nuevo trabajo el 11 de febrero. El 18 de febrero, Boycott estará sacando su nuevo trabajo llamado Boycotea. El 25 de febrero, Barricada saca un nuevo trabajo, pero en directo. Ya saben la gente que Barricada se ha separado y que, bueno, esto es un trabajo. Pero este fue el último concierto que dieron en vivo, ¿no? El de despedida. Sí. El 26 de febrero, los Doctor Deseo también van a sacar su nuevo trabajo. Y el 10 de marzo, los madrileños Vita y Mana, que es una banda de metal. Estarán sacando su nuevo trabajo. Bueno, esas son las noticias que tenemos por aquí. Tenían por aquí también. Tenía que los chicos del maíz vuelven a la carretera. No sé si conocen los chicos del maíz. Los chicos del maíz, los que son la fusión de Habeas Corpus. Riot Propaganda o Riot Propaganda y los chicos del maíz. Claro. Bueno, entonces, después de haber estado un año el año pasado inmerso en proyectos conjuntos de Habeas Corpus y todo esto. Los chicos del maíz vuelven a escenario como tal. Van a hacer una gira y empiezan el 28 de febrero. De hecho, empezarán la gira en Toledo. Y en Madrid no hay fecha todavía. Pero bueno, vamos a decir Madrid ahora algo. Ya lo anunciaron. Y para finalizar lo que es esta sección de noticias, la banda Penadas por la Ley, que tú las conoces, las argentinas que están residenciadas en el País Vasco, Van a sacar un nuevo LP llamado Crowdfunding y un videoclip. Dicen por ahí que va a ser a principios de febrero. El disco será grabado lo van a grabar entre enero y febrero, el disco, ¿vale? Del 2014, o sea, que lo están grabando. Y en marzo de este año va a ver a luz el nuevo disco el nuevo LP de Las Penadas por la Ley y su videoclip. Esto fue en la sección de noticias aquí en Radical Sonoro, ¿no? Y bueno, luego ya iremos anunciando los conciertos que se vienen para este mes de febrero también, que se vienen tremendos conciertos aquí en Madrid. Y pues nada, vamos a dejarnos de hablar por un momento y nos vamos a escuchar una tremenda banda, igual que nos llega de aquí de España. Ellos son los de Escuela de Odio, para los que lo conocen, es una banda de hardcore punk que, bueno, tienen algunas canciones tanto en castellano como en asturiano, pero ya luego vamos a dar una reseña de lo que es esta banda. Y el tema que vamos a escuchar de ellos es Piedras en Gaza. Y seguido vamos a escuchar una banda que nos llega desde Argentina, que lleva por nombre Antes de Convertirme en Silencio. Sí, es un proyecto que creo que ya desapareció. Bueno, y el tema que vamos a escuchar de ellos es Cicatrices. Y recuerda que estás en sintonía de Radical Sonoro, como todos los días jueves aquí a través de Ágora Sol y también a través de Radio Cruda, que retransmite los programas en vivo y en directo todos los días jueves aquí los de Radical Sonoro. Y pues suéltelo ahí, esto es Escuela de Odio. Yes, Israel! detuvo a Palestina, mató otra vez. Yes, Israel, operación como fundido, mató otra vez. La ONU no ve, mira otro lado y Palestina saldrá otra vez. Palestina está siendo arrasada. Qué vergüenza oculta la verdad. Papá llueve otra vez en casa. Yes, Israel, el asesino palestino mató otra vez. Yes, Israel, el gran vertugo palestino mató otra vez. Yes, Israel, operación como fundido mató otra vez. La ONU no ve, ni de otro lado el Palestina sangra otra vez. Palestina está siendo arrasada. Qué vergüenza oculta la verdad. Soldados disparan ambulancias. Sangre otra vez. Sangre otra vez. Sangre otra vez. Sangre otra vez. Palestina, quiere ser mi pueblo unido, lucha otra vez. Yes, Israel, el dictador ocupa Palestina otra vez. Maldito es el asesino de Escuartita, gastó otra vez. Sádico es el niño muerto por el suelo, sangrió otra vez. Palestina está siendo arrasada. Qué vergüenza oculta la verdad. Papá llueve otra vez en casa. Fui Palestina. Free Palestine. Free. Free. No, otra vez más no. No, otra vez más no. La franja de Gaza. Guapas machacadas. Vi los niños llorar. Vi los niños llorar. Israel is dead. Israel is dead. Vi los niños llorar. Vi los niños llorar. Israel is dead. Free Palestine. Hey, un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Thank you. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Pues seguimos en este programa diferido aquí en Agora Sol Radio, los estudios de Agora Sol Radio. Como hemos dicho al comienzo de este programa, no hemos podido salir en directo la noche de hoy por problemas en el streaming, en la conexión de internet. Y bueno, hemos decidido grabar el programa sin la entrevista, pero para que la gente disfrute del programa, por lo menos en diferido. Pues en diferido. Que lo estamos haciendo con muchas ganas, la verdad. Y pues es como que estuviéramos en vivo, porque ahí está esa jodida cámara que nos está grabando. Y pues es como que... El mito que trae la tecnología en la mano. Luego nos van a estar viendo igual. Por favor, no, sí. no nos critiquen. Exacto. Y hay mucha gente que no nos conoce ni siquiera en la cara. Seguro, pues ahí está. Él es Milton Muyarquía. Y este es David Radical. Pero bueno, los dos somos Radical Sonoro, así que da igual. Bueno, sí, da igual. Que hablen con él o conmigo, que somos los mismos. Es la misma gente, la misma este, gente. Este es el staff de Radical Sonoro. Eso. No hay más. Cuénteme. Pues nada, sí, lo que veníamos escuchando en este bloque, como ya dijimos anteriormente, ellos son los, al inicio de este bloque, Escuela de Odio. Una tremendísima banda que pues la verdad tiene ya muchos años de trayectoria dentro de la escena hardcore de aquí de España y bueno, conocidos a nivel de Latinoamérica también. Esta es una banda que se formó en Asturias y comienzan su andadura por el panorama musical allá en el año de 1993. Y pues tienen varios trabajos editados a su haber. En el 95 editan una maqueta titulada La Escuela del Odio. Luego para el 96 editan una segunda maqueta que lleva por nombre La Razón del Pensamiento. Y para el 98 sacan su trabajo El Sueño de los que no duermen. Ya para el año 2000 sacan su segundo trabajo Cuando los mudos griten, los sordos sentirán el miedo. Y pues para el 2004 sacan su tercer disco titulado De la Esclavitud a las Cenizas. Para el 2008, Quien Siembra Miseria Recoge la Cólera. Y para el 2009, Que Nada Nos Pare, que fue grabado en directo. Este es un trabajo en directo. Y para el año 2010, hacen un split junto a esta tremendísima banda que van en el mismo corte de lo que es el hardcore de Escuela de Odio, que son los Habeas Corpus, que sacaron igual un split que lleva por nombre A Dolor. Y para el 2012, Una Democracia Manchada de Sangre. ¿Qué te parece? Una trayectoria importante. De hecho, están preparando lo que será su gira de 20 años. Y en Madrid ya hay fecha. El día 4 de abril van a estar tocando aquí en Madrid. No se sabe todavía la sala, pero estaremos anunciando nosotros respectivamente dónde van a tocar. Escuela de Odio, gira de 20 años aquí en Madrid el 4 de abril. Mira, 20 años se dice rápido, ¿eh? Sí. Pero 20 años de estar soportando y estar dentro de una banda y todo eso, hay que... Bueno, y mantener una ideología, porque exacto. La banda es bastante política, ¿sabes? Sí, seguro, es bastante política y bueno, tienen muy buena actitud también como para mantenerse activos. Y pues lo que veníamos escuchando luego, ¿qué es lo que era, David? Pues me has cogido... espérate. Sí, ellos son... Una banda de Argentina, dilo ahí porque... Bueno, ellos son los... Esta banda se llama Antes de Convertirme en Silencio. Sí. Como ya dijiste anteriormente, tal vez era un proyecto. Me recordó mucho a lo que fue Pirexia en su momento. ¿Los uruguayos? Sí. Así como que por sí, ahí así... Sí, tenían un rollo hardcore melódico, hardcore punk melódico. Sí. Los Pirexia, una bandaza de Uruguay. Sí, una tremenda banda. Pero bueno, esta banda... Ya la tengo aquí. Dígalo ahí. Como dice Milton, la banda se llama Antes de Convertirme en Silencio. El tema de las cicatrices de estos argentinos se fundaron en el 2011 en Aedo, que es una localidad y estación ferroviaria ubicada en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El 24 de este mes, el 24 de enero, hicieron su concierto de despedida. Por eso lo digo, que a lo mejor ya... Ya desaparecieron de la escena. Sí, aparentemente. Bueno, así hay un proyecto, ¿no? Es un proyecto, porque son varios músicos y... Que se reúnen y tal, no tanto como banda, sino como algo así que para salir del ámbito de cada banda, de cada integrante, me imagino yo, ¿no? Sí, pero la verdad que sonó bastante bien, me gustó. Sí, tienen ahí su buen... Tiene buen rollete. Sí. Y pues, bueno. ¿qué tenemos para anunciar? No sé, por ahí algo... los conciertos. Empezamos con no, todavía no. Luego vamos a anunciar conciertos. Ah, no, bueno, entre los Facebook, Radical Sonoro, Programa Exacto. Radial, Twitter, Radical Sonoro y el página www.radicalsonoro.org. Ahí pueden encontrar información acerca de todos los programas que colgamos semanalmente. Y pues también descargar discos que nos llegan de diferentes partes de Latinoamérica, bueno, de grupos de aquí de España. Y pues pueden darse ahí una miradita, chequear lo que es nuestra página, como ya dijo David, www.radicalsonoro.org, en el cual igual, aparte de encontrar noticias acerca de los conciertos y todo eso que se da aquí en España, bueno, tanto aquí en España como en partes de Latinoamérica, que nosotros semana a semana lo vamos anunciando, que aquí el señor David es el que en realidad el que mueve toda esa información y lleva la página, pues échate un vistazo y visítanos. Y puedes también suscribirte a nuestra página, ¿no? Bueno, a la página de Facebook. Bueno, porque todo lo que se utiliza en la página de Radical Sonoro sube al Facebook. A Facebook, va. O sea, que nos agreguen ahí. Como sí, en el Facebook nos pueden agregar y estamos como Radical Sonoro Programa Radial. Y más nada. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda de... Esto me lo pasaron ayer. Es un split de unas bandas de México y de España. El split se llama Ni Dios, Ni Amo, Ni México, Ni España. Y son cuatro bandas las que están en este split. Epilepsia, que es una banda de Zaragoza. También está los Chumachos. O los Muchachos, no sé cómo se pronuncia esa mierda. Los Muchachos, sí, los Muchachos. No, o ¿cómo no se creo que sea los Muchachos. Chumachos, ¿cómo es? Chumachos, algo sí. Así. Chumachos. O Chumachos. Bueno, sí, una banda de hardcore de La Rioja. Y después también lo componen dos bandas más. ¿O son tus machos? Tus machos, yo creo que son tus machos. Yo creo que son. Algo. Y después también están dos bandas más de México que también lo componen, que son Puncarra y la otra banda que no recuerdo, así que eso lo debo. Porque lo apunté por ahí, lo tenía en el ordenador, en la computadora, pero como no tenemos conexión a internet, no sabemos muy bien cómo se llama. Nos jodimos. Así que es un split que me acaba de llegar y esto es calentito. Vamos a escuchar esta banda Epilepsia, que es una banda de Zaragoza, fundada en el 2008. Y después vamos a escuchar una banda que se llama Bonus Track. Es una banda desde Colombia. Viejita. Ellos son de la ciudad de Bogotá. Que ya no están dentro de la escena ahorita. Y el tema que vamos a escuchar de los Bonus Track es Qué Pena Me Da. Es un tema en directo. En directo. Bueno, entonces vamos a escuchar Epilepsia del 2000, de aquí de España con el tema el Porras y después Bonus Track con el tema Qué Pena Me Da de Colombia. Esto es Radical Sonoro. A través de Agora Sol Radio y bueno, también a través de Radio Cruda. Y pues suéltelo ahí. Ya lo dicho, lo soltamos, hermano. We'll be right back. se han ido a tomar por culo. Todo por querer jugar un juego que no era el tuyo. Y ahora solo nos quedan los buenos momentos de tu vida. Noches enteras y todas las cosas compartidas. Datos inolvidables grabados en la memoria. En nuestras cabezas continúa tu historia. No te vamos a olvidar. Radical Sonoro. Sonoro. Fuerte y un saludo a todos los radioescuchas de Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y transmitiendo por streaming, ahí, bueno, grabándonos ahí en la cámara. Grabándonos ahí en vivo. A ver qué carajo sale de todo esto, un invento del señor Milton, pero bueno. Bueno, tiene buena pinta. Pinta para algo bueno, para luego. Para el futuro. Para el futuro. Bueno, lo que hemos escuchado, Milton, ¿qué era? Sí, lo que veníamos escuchando en este bloque, como dijiste anteriormente, veníamos escuchando una banda, Los Epilepsia, que es una banda que se forma en la ciudad de Zaragoza en el año 2008 y que, como ya dijiste, son parte de este split que tocan cuatro bandas. Sí, dos de México y dos de España. Que lleva por nombre Ni Dios Ni Amo, Ni México ni España. Un split editado en este año 2014. Sí, lo acaban de sacar. Está calientito. Y el tema que veníamos escuchando de Epilepsia es El Porras. Como ya pudieron escuchar, tremenda banda. Sí, rollo punquete. Sí, punquete ochentero ahí. Bueno, eso es lo que les caracteriza a todas las bandas de aquí de España, ese rollo punquetero ochentero. ¿Ya dijiste cuándo se formó? Sí, en el año 2008, la ciudad de Zaragoza. Y tiene una maqueta llamada Narcopunk del 2012. Sí. Y seguidamente estábamos escuchando una banda que desapareció de la escena colombiana. Era Bonus Track, con un tema Qué Pena Me Da, que sacaron en directo en un compilado que salió en el 2001, llamado The Neo Box Punk Compilation, allá en Bogotá, Colombia. Y ya ellos desaparecieron. Sacaron un disco, no sé cómo se llamaba ni cuándo lo sacaron, así que bueno, hay poca información de estos Bonus Track. Sonaba bastante bien también. Sí, estaba muy buena. Es una... Neopunk, son Neopunk. Sí, una banda así en ese rollo. Tienen rollo Neopunk. Sí. Bueno, seguimos en esta noche diferida en Agora Sol Radio. Esta va a ser la noche diferida. Sí. No hemos podido salir en directo por problemas en el streaming y en internet, pero lo estamos grabando para poder subirlo a nuestra página radicalsonoro.org o a nuestro Facebook, que es Radical Sonoro Programa Radio. Y lo estamos grabando en video para luego pues hacer un trabajo que se me ha venido en mente hacerlo para futuro, que bueno, todo esto lo editaremos y tal, para hacer un tipo rollete promo para lo que es nuestro programa de radio, lo que es Radical Sonoro. Exacto. Y bueno, que también quede recuerdo de lo que, para recordando algún día que no pudimos salir en vivo y que la verdad te jode, porque no es lo mismo esa interacción que tienes con la persona que te está escuchando del otro lado y que te escribe. Y de hecho hoy teníamos una entrevista con Dina Ardila, que es una tatuadora de Octopus Art Tattoo de Bogotá, Colombia, de Bogotá, y que es no se pudo, bueno, pues será para la próxima. Y aparte la gente de radiocruda.com estaba listo para el enlace. Y la gente que nos sigue jueves a jueves, y los nuevos que están entrando a escucharnos también jueves a jueves, ¿no? Pero bueno, igual, porque no estemos en vivo no quiere decir que vamos a dejar de mandar saludos. No, por supuesto. Bueno, seguro ahí hay gente que estaba al pendiente del programa de hoy. Mira, hay un chico de ahí de Puerto Rico que todas las semanas me escribe, oye, esta semana va a haber programa. Cano Cordero, entonces le vamos a mandar un saludo a Cano Cordero. Saludo, Canito. Y sí, saludos, Cano, y pues también a toda la gente que nos escucha allá en Latinoamérica. Tenemos mucha gente que nos escucha y pues, ¿por qué no decirlo? Gente que está en Colombia ahora mismo, en Ecuador, en Venezuela, tus paisanos igual, que siempre están pendientes al programa de Radical Sonoro. Y bueno, los amiguetes aquí también de Madrid, de varias partes de aquí de España, que también siempre están ahí siguiéndonos. Bueno, qué lástima, después de este es el episodio número 8 de Radical Sonoro, 7 hemos salido en directo sin problema, pero hoy pero bueno, es el octavo y hemos salido no pasa en diferido, nada. No pasa nada. Como dice, no pasa nada. Exacto. Ya se arregla el problema y alistado los cachivaches. Los cachivaches y nos vamos con el changarro para adelante. Son las 22:06 y quería saber qué hora es. 22:06 aquí en Madrid. 22:06 aquí en Madrid. Ya hace un frío que te cagas. Sí, y llevamos 56 minutos de transmisión. Sí, seguro. En diferido. En diferido. Seguimos, pana. Sí, y pues bueno, darle también la bienvenida a toda esa gente que se va a enganchar luego a nuestro programa Noche Diferida, que ya la hemos titulado así y que nos da igual. Pues vamos a continuar. Tú sabes que yo tengo un proyecto, no un proyecto, me gustaría hacer sesiones en vivo. Sí, no estaría mal, ¿eh? Bandas tocando un directo en un sitio, una sesión, y nosotros transmitir esa sesión en vivo. Seguro. o por video o por streaming en la radio. Sí, bueno, eso se lo puede hacer, todo es cuestión de meterle, ojalá, meterle ganas. Tenemos los medios, miren, como pueden ver, tenemos los medios para hacerlo, pero a veces nos falla la tecnología, nos falla el servidor del internet o nos falla el streaming, como ahora nos ha sucedido, pero pues tenemos todas las ganas de ahí de hacerlo. Bueno, nos hemos quedado para eso, ¿no? Para hacer el programa. Seguro. Porque si no estuviéramos aquí hablando tanta mierda. Música. Música, dígalo. Música. Y bueno, nos vamos hasta tu país, Venezuela. ¿A dónde, weón? Bueno, no, falta uno ahí, te vas a comer una. Ah, es verdad. No, pero bueno, ellos son los que van a sonar primero. No, va a sonar primero la 8, ¿no? Sí. Vamos con los... Es que no sé cómo pronunciarlos, los Tumatsos. Yo tampoco sé cómo se pronuncia. Habrá que preguntarle a ellos, ¿no? Porque, bueno, aquí... Lo voy a entrevistar. TXDCH. Bueno, vamos a decir cómo se escribe y los que están escuchando exacto, el programa exacto. Que lo pronuncien como ellos creen que se pronuncia. Exacto. A ver. ¿Cómo bueno, se escribe? Nos vamos a deletrear. Son los TXUMATXOS. Que en otras partes lo dirían Tsumatsos. O, bueno, tú pronúncialo ahí como quieras, por no decirte como te dé la gana, pero bueno. Esta es una banda de hardcore formada en el año 2009 en Perdejón, La Rioja. Y es que es verdad, es que en La Rioja tienen ese acentito así como... Sí, no sé cómo... Entonces, hay que pronunciar, hay que, no sé entonces, cómo se pronuncia. Claro, como no somos de allá, pues... Bueno, nos da igual. Ahí van a sonar tus machos y ya está. ¿Tus machos? Tú, no va a ser tus machos, son tus machos. Los tuyos, los tuyos. Bueno... Nuestro, no, bueno, nuestros machos, venga, ya está. Nada de mariconada. Aquí no, no, que pase el aire, que pase el aire. Que sople. Y pues seguido nos vamos ahí. Bueno, estos son de aquí de España. Y seguido nos vamos y hasta el país de nuestro compadre David. Dígalo ahí, ¿quiénes son ellos? Ellos se llaman Morzgul y vienen de Ciudad Ojeda, Venezuela. Y el tema que vamos a colocar se llama Human to Human, de su último trabajo. Hablar de los machos, tumachos, lo como se digan. Los tumachos. También participan en el split Ni Dios, Ni Amo, Ni México, Ni España. Sí, el split de Hardcore Punk de 2014. Con así los... que este tema está calientito. Sí. Y el tema que va a sonar de tumachos es La Plaga. Y luego, como ya dijo David, son los Morzgul que vienen desde Ojeda, Venezuela, con el tema Human to Human. Y pues ya luego hablamos un poquito. Hablamos un poco de estas bandas. Suéltelo ahí. Y recuerda que nos puedes agregar al Facebook a Radical Sonoro Programa Radial y visitar nuestra página www.radicalsonoro.org. Suéltelo ahí. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Who is who? I see one of them. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Y continuamos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en programa diferido. Y por el streaming. El streaming en la cámara. Y programa diferido por problemas técnicos en la noche de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Sí, vivos, seguro, coleados. Seguro, aquí estamos vivitos y coleando. Bueno, lo que estaba era Murzigul. Una banda que nació en Ciudad de Jeda, Venezuela, en 2007. En el 2013 sacaron su último trabajo llamado Natural Aberration. Y en el 2011 sacaron su primer EP llamado Blue for Vengeance. El tema era Human to Human, extraído del Natural Aberration del 2013. Y antes sonaban los... ¿Los qué? Too much. Decirlo en portugués. No, mentira. No sabemos cómo se pronuncia, la verdad. Pero para la gente que nos está escuchando, se escribe los... Si nos escuchan los de esta banda, nos van a mandar. Nos van a mandar a la mierda, pero bueno. Se escribe los T-X-U-M-A-T-X-O-S. Sumachos, la X sonará. Tumatsu. ¿Y en portugués? ¿No fue en portugués? Tumatsu. Bueno, no sabemos cómo se dice. Tenemos una tarea pendiente. Ahí que pronuncien como quieran. Pero bueno, ellos fueron esta banda que nos llega de Pardejón, desde La Rioja. Formados en el año 2009, y el tema que sonó fue La Plaga, extraído de este split recién editado, recién salido del horno, que lleva por título Ni Dios Ni Amo, Ni México Ni España. Una banda bastante cañera, banda de hardcore pura y dura, de los cool, pero duro, rápido. Tenían hasta ganas de meterme aquí un mosh pit, pero bueno. Encima de aquí, de toda esta mierda, pero bueno. Pero bueno, no pudimos. Después nos endeudamos. Sí. Después los de Ágora nos botan ahí. Botan. Una patada en el culo. Antes sacaron un trabajo en el 2012 llamado Nuestra Arma Más Fiable. Era su primer trabajo, y como dijo Milton, este tema que hemos extraído del split, Ni Dios Ni Amo, Ni México Ni España, con otras dos bandas, con tres bandas más, dos de México y dos españolas. ¿Vamos para los conciertos, pana, o qué? Vamos ahí a mencionar los conciertos vienen para este mes de febrero. Eso. Dígalo ahí. Ahí va. Agenda de conciertos. Se vienen los conciertos para este mes de febrero. Bueno, voy a anunciar uno para el día de mañana. Dígalo, pues. Mañana toca una banda, no sé si tú has escuchado Los Conflictos. Que es una banda de aquí del norte de España, la ciudad. Bueno, ellos van a estar tocando mañana en la sala, en el Jimmy Jazz, aquí en Vallecas. Y pues la entrada creo que está en 5 eurillos, y pues a la gente que quiera ir, pues que vayan. Bueno, como los van a escuchar en diferido, pues este concierto ya pasó. Seguro, bueno. Seguro. Bueno. Si eso montamos hoy mismo la... Vamos a intentarlo. No, inténtalo para que mañana vayan al concierto. Sí. Porque me dijeron, oye, pásalo el anuncio por ahí. Y dije, bueno, lo voy a pasar, pero como estamos jodidos del streaming, pues nada, si ya te perdiste el concierto... Si te perdiste el concierto, pues nada, es porque escuchaste tarde el programa. Nos jodimos aquí. Ahora no nos pagan la promo. No hacemos promo pagada. Nos van a pagar la publicidad los conciertos. Si tienes un concierto, lo que sea, escríbenos a radicalsonoro@gmail.com y te anunciamos el concierto. Que no sean diferidos. Bueno, lo que suena. Y el sábado, bueno, esto a lo mejor sí le da tiempo. El sábado 1 de febrero van a estar tocando Vago Permanente y Limando el Serrucho en la sala Independencia Club, en el calle Doctor Cerezo número 1, Metro del Sol. Buena banda, Sí. Lo Limando el Serrucho de puta madre. Limando el Serrucho es una banda de ska. Sí, no mezcla ahí. Bueno, la verdad está muy buena. Y pues, para el día, mira, el día martes 4 de febrero, este martes que viene, Va a estar tocando Reincidentes, pero va a ser un acústico. Va a ser una charla coloquio en solidaridad con lo que es el periódico Diagonal. Todo mundo, tú sabes lo que es el periódico que es muy crítico hacia, sí, sí, sí, sí, hacia más que toda la sociedad de aquí española y todo esto, a la política y toda esta mierda que, bueno, como en todo lado siempre va a ser una escoria. Y pues va, esto va a ser en la calle Zurita número 20, en la parte de Lavapiés, metro Lavapiés. Y el primero de marzo Reincidentes va a estar tocando en vivo en la sala Penelo, presentando su trabajo el 20 aniversario, ¿no? Sí. Ya saben, Residente martes 4 de febrero, como dijo Milton. Y bueno, antes también el sábado 1 de febrero estarán tocando Son Falla, es una banda también de ska, junto a Mi Pequeña Venganza, aquí en Madrid, en la sala Boca del Lobo, en Echagaday número 11, Madrid, metro Sol y Sevilla. Vale 6 pavos. El mismo día del concierto también lo puedes comprar, ¿eh? Y el 4 de abril, Escuela de Oreo, en la gira 20 años. No sabemos lugar, pero lo estaremos anunciando, ¿no? Y lo que se viene para el 11 de febrero. Bueno, conciertazo. Ese va a ser un conciertazo. Este sí no te debes perder. Y así no escuches en diferido, te da tiempo a comprar la entrada. Es una. Digamos, una presentación de lo que será este año 2014, el Resurrection Fest. Cada año mejor, ¿eh? Bueno, sí, cada año van mejores bandas. Bueno, no digamos mejores bandas, o sea, van bandas ya de renombre, pero que un año no han tocado y el próximo los puedes ver y cosas de estas. Y pues este año, para esta fiesta presentación, que será en la Sala Penélope el día 11 de febrero, va a estar tocando Hatebreed, que es una banda de hardcore a lo old school que viene desde los Estados Unidos. Y también van a estar tocando los ingleses Napalm Death. Bandaza, una banda de las pioneras de lo que es el greencore. Y los de Exploited, otra banda ícono del punk inglés. Pero dicen que los Exploited eran nazis, ¿no? Eso dicen, pero... Dicen por ahí, ¿verdad? Decía, o tal vez en su momento tenían alguna mierda cruzada en la cabeza que de pronto hacía que la gente piense que eran un punk nazi. Porque en Inglaterra, acuérdate que había mucho punk nazi también. Sí. O sea, no necesitaban ser skinheads nazis para decir, no, es que son nazis. También habían unos putos punkies nazis ahí con toda su ideología de derecha y mierdas y bueno, todo esto. Que bueno, como todo mundo sabe, nosotros nunca nos metemos a hablar de ideología ni nada, porque nosotros tenemos bien claro lo que somos, pero tampoco le damos importancia a estas mierdas. Bueno, y esto será el día 11 de febrero en la Sala Penélope, como dijo Milton, apertura de puerta 19 horas, entrada anticipada 22 euros y la entrada en la taquilla 27 euros. Lo venden en la entrada en Potencia Hardcore, muy cerca de donde estamos, Snapo y Sound Records. Seguro. Y por Madrid van a estar tocando una banda que yo he visto algún video por ahí que se llama Unmano, tremenda banda, viejo. ¿Sí? Uf. ¿De dónde? De aquí de Madrid. Unmano. ¿Para qué fecha? Con ello, con Hatebreed, Napalm Death y Exploited. Es verdad. Humano. Verdad, sí. Por Madrid va a estar Humano. Sí, sí. Bueno, y acuérdate que el jueves 6 de febrero en nuestro programa aquí en Radical Solo en vivo, si no tenemos algún problema como el de hoy, vamos a estar entrevistando al señor Mascota López de RadioCruda.com desde Pereira, Colombia. Desde Costa Rica hablaremos con Donovan de la banda La Milicia, que presenta su último trabajo. Él es Donovan Camacho, ¿no? Camacho. Okay. Y nos estarán visitando los Sucio 13, presentando su tercer trabajo, La Unión Hace la Fuerza. Y el jueves 13 de febrero estarán mi amigo Milton con nuestra amiga Berenice, que viene desde Tucson directito a ella dice que se va aquí a tomar todo lo que pueda. Ah, bueno, va a tomar enchiladas. Desde Calimocho hasta yo qué sé, unas Mau por ahí. Tequila nada. Viene servida, ¿no? Viene hasta el culo de tequila. Bueno, ella es Berenice de la banda. Bueno, tiene varias bandas, pero la más conocida a lo mejor es Clusterfuck. Va a estar aquí, vienen de Tucson, Arizona. Y luego va a estar también en este programa del día jueves 13. Va a estar nuestro amigo Juancar de los Boycott presentando su nuevo trabajo, como ya lo dijimos anteriormente, su trabajo que sale ahora el 18 de febrero, el Boycotea. Y nuestro amigo Tino Varela, que es un productor mexicano que se dedica a hacer videos y cosas de estas con bandas dentro de lo que es del género punk rock. Y bueno, no digamos solo de punk rock, sino de lo que le pongan. Y el jueves 20 de febrero, que va a ser el programa de despedida del señor Milton, que se devuelve a Ecuador, tenemos preparado, o va a tener preparado el señor Milton, que la producción del programa va a parte de Milton. Vamos a hacer un especial más que es un especial, vamos a hablar acerca de las cosas que está pasando ahora mismo en la escena allá en Ecuador. Oye, podemos hacer alguna sorpresita, a lo mejor hacemos algunas llamaditas telefónicas allá a Ecuador, alguna bandita. Una o dos, vamos a ver. Sí, vamos a cuadrarlo. Y también, bueno, aprovecharé para hablar sobre los planes que tenemos para este año 2014 con la gente allá con la que yo, bueno, del colectivo soy y tal. De los festivales que se tiene pensado hacer para este año allá en Ecuador, de las bandas que queremos llevar a Ecuador para que toquen allá y bueno, y que también de paso visiten y vean cómo es la escena allá. Porque hay mucha gente que a veces no sabe cómo es, entonces como que tienen eso de que, Ecuador, o bueno, no, Ecuador, Perú o Colombia, o sea, no tienen ni puta idea de cómo de cómo. Bueno, entonces eso será el día jueves 20, que será la despedida de Milton, porque ya se regresa a su país, y va a ser un especial de la escena ecuatoriana, y a lo mejor tendremos alguna sorpresa. Pero, y hablando de sorpresa, el jueves anterior, o el jueves el 13, vamos a estar rifando disco de Boicotea, de nuevo trabajo Vamos a regalar unos dos o tres trabajos de lo que será el nuevo disco de Boicot y Boicotea, bueno, se llamará. Juancar será el que el que tome la posta en eso. Hombre. Y entonces, ya tú sabes, esos son los programas que... Ya tú sabes, chico. Oye, vale, chavo, ya tú sabes. Te salió, no, venezolano, te salió el puertorriqueño o el cubano. Ya cubano, tú sabes, ya man. Tú sabes, papá. Bueno, vamos a perrear con más música, ¿ok? Bueno, sí. Vamos perrea. A seguirle dando ahí a perrea. A esto de lo que es Radical Sonoro. Bueno, no te olvides visitar nuestra página radicalsonoro.org y también nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Que si tú tienes tu banda o tienes tu sello, tienes tu estudio de grabación, tienes lo que tú quieras dar a difundir, pues ya sabes, escríbenos ahí, mándanos tu material que nosotros lo publicamos ahí sin ningún problema, sin ningún coste. No tienes que pagarnos nada. Lo único que tienen que hacer es mandarle aquí al señor y él lo publica. No nada. Y bueno, por ahí si eso te quieren dar ahí algo. No, y aparte, si tienes un concierto o lo quieres anunciar, mándanos a radicalsonoro@gmail.com pues información de ese concierto. Seguro. ¿Vale? Nosotros informamos de conciertos en España porque estamos aquí en España. Pero bueno, si hay un concierto importante, interesante, lo que sea, fuera de España, pues escríbenos con tiempo y nosotros lo estaremos aquí anunciando. Mira, que si estás en Colombia y quieres que tu concierto se publique acá, pues nosotros lo hacemos de aquí desde España. Más nada y no te cobramos gastos de envío ni nada. Bueno, vamos a seguir para que ya estamos en la recta final en este programa diferido, la noche diferida de Radical Sonoro. Dale pues. Pues si te interesa la hora, son las 22:35. Exactamente. Así es que más nada. Todo diferido pero en directo. Nosotros estamos aquí en directo, pero salen diferidos. Seguro. Bueno, y también decirle a... Espérate que se me olvidaba, mierda. Decirle a Lina, a la que tenemos la entrevista, pues mil disculpas. Que estamos pendientes. Mil disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido hoy, pero que, ojo, la entrevista está pendiente. Pendiente, sí. Así ya estaremos concretando. En todo caso, Lina, ya así te damos más tiempo para que te suelten un poquito más la próxima. Ya sabes más o menos de lo que va esto y pues ya la próxima con más seguridad vamos a tener la entrevista contigo. Bueno, pues nada, vamos a seguir con música. Vamos a viajar hasta Estados Unidos, hasta California. Y vamos a escuchar una banda que se llama Fuerza Brutal, una banda de ska core. Y después vamos a escuchar algo. Sí, una banda que nos llega, bueno, que viene de aquí desde Madrid. España. Son de Madrid ellos. Madrileños. De Madrid. Una parte de aquí de Madrid. Ellos son Nueva Autoridad Democrática. Y el tema que vamos a escuchar de esta banda es Muérete. ¿Tú no lo conoces a ellos? No los escucho. Pues te va a dejar una gran sorpresa. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿no? Esta banda es una banda de hardcore punk radical. Vieja escuela. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a escuchar y después volvemos y damos más datos de las bandas que han sonado. Esto es Radical Sonoro. Solo en diferido. Para ti. Suéltelo ahí. Sergio. veces más tenemos que pasar por esa situación, no tiene solución. Me levanto la mañana, no sé qué voy a hacer. Me siento tan cansado que voy a enloquecer. Semana loca, tiroteos van a matar a todos, cuidado. Semana loca, tiroteos van a acabarnos toda tu vida. Más me quieren molestar, llegando a mi cartón, buscando diversión. Me mató la mañana, no sé qué voy a hacer. Me siento tan cansado que voy a enloquecer. Semana loca, tiroteos van a matar a todos, cuidado. Semana loca, tiroteos van a acabarnos toda su vida. ¿Qué te pasa? Vende droga, vende pipa. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Tenemos que pasar por esa situación, no tiene solución. Me levanto la mañana, no sé qué voy a hacer. Me siento tan cansado que voy a enloquecer. Cuántas chicas más me quieren molestar, llegando a mi cartón, buscando diversión. Me levanto la mañana, no sé qué voy a hacer. Me siento tan cansado que voy a enloquecer. Semana loca, tiroteos van a matar a todos, cuidado. Semana loca, tiroteos van a acabarnos toda su vida. Van a acabarnos toda tu vida. Van a acabarnos toda tu vida. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Buena banda, ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos aquí en Radical Sonoro, como todos los días jueves de 20 a 22. Bueno, hoy, programa, ¿cómo se llama el programa de hoy? La noche diferida. La noche diferida. Radical Sonoro. Hemos tenido un problema con el streaming y el internet y estamos grabando este programa para sacarlo en diferido, sí, para que todos puedan escuchar, pero, lo que tenemos preparado para hoy, pero, exceptuando la entrevista. Pero ya sabe la gente que nos puede sintonizar todos los jueves de 20 a 22 horas, hora de España. En vivo. En vivo. Y si estás en Sudamérica, pues consulta tu horario a través del internet. Y pues, lo que veníamos sonando en este bloque fue Nueva Autoridad Democrática. Bandaz. Tremendísima banda. Banda muy la verdad buena. Que no los había escuchado, me gustó mucho. Pues dentro de su, digamos, de sus andaduras, pues esta es una banda que nació aquí en la ciudad de Madrid. Sí. Y que está con una visión a lo que fue la vieja escuela del punk radical en su momento, ¿no? Correcto, tema rápido y frenéticos o lento y desesperante, ¿no? Así son la Nueva Autoridad Democrática del punk. Sacaron un cassette en España y en Estados Unidos. Y son de aquí de Madrid, como dijo Milton. El cassette lo sacaron en el 2011. Y el tema que hemos extraído fue de su trabajo Nueva Autoridad Democrática, un LP que se sacó el año anterior, en el 2013. Correcto. Y por lo que venía sonando anteriormente, ¿fueron? Fuerza Brutal, con el tema Semana Loca. Ellos llegan de Los Ángeles, California, la zona sur de Los Ángeles, California. Fundado en 2007. En el 2008 sacaron un demo llamado La Fuerza Brutal. Y en el 2013 sacaron otro trabajo, que no me acuerdo cómo, no sé cómo se llama. Poca información hay de ellos. Pero bueno, banda de ska core buena, muy buena. Me recordó mucho a la plebe. Sí, sí. Bueno, tendrá tendencia, ya sabes. Son plebeyos. Plebeyos. Vamos a seguir, que ya casi nos vamos a ir, ¿no? Ya estamos aquí. Recta final. Hasta los huevos ya. Hablando y hablando. Hablando huevada. Hablando huevada. Mira, nos quedan 4 temas para irnos. Vamos a hacerle el aguante, los 4 más, porque yo de ti ya me hubiera ido. Pues nada, hacemos el aguante más y vamos a escuchar una banda que nos llega de Perú. Ellos se llaman Charlie Parra del Riego y los Castillo Bros. Y te cuento un poquito de este señor. Charlie Parra del Riego es un guitarrista, un gran guitarrista, la verdad, tremendo guitarrista. Nació en Lima, Perú, en el año 85. Dentro de las bandas estuvo en Difonía del 2003 al 2012. En el 2009, del 2009 al 2012 estuvo en Masacre. En el 2012 se metió una banda canadiense que se llama Cobra and the Lotus, que ha girado por aquí por Europa. Muy buena banda. Oye, hablando de Europa, ¿sabes quién va a estar en Europa? Los Acidez. Acidez. Los mexicanos Acidez. Sí. Que sacan un nuevo disco, de hecho. Y creo que vamos a tener una entrevista con ellos próximamente. Y van a tocar en Europa, pero no vienen a Madrid. Vienen a Alemania, Austria, otro, República Checa. Otro tremendo concierto que me estaba olvidando, de verdad. Los que Acidez. Van a tocar aquí el 4 de marzo. Aquí en Madrid, son en la Sala Lemon, por cierto. Son los Toxic Holocaust. Tremendísima, sí, banda de Greencore. Tremenda, sí, el que sepa, bueno, decir Toxic Holocaust es hablar de... Además es una banda legendaria. Sí, bueno. Y sabe de lo que estoy hablando. Hombre, bueno, hablando de, entonces, volviendo al señor Charlie Parra del Riego, que es un guitarrista, un virtuoso de la guitarra. En el 2007 hasta el 2009 estuvo en otra banda peruana llamada Serial el Asesino. La banda que dije, Difonía y Masacre, son de Perú, de Lima. Cobra de Lotus de Canadá. Del 2007 al 2009 en Serial Asesino, también de Perú. Y del 2013 hasta ahora es un nuevo proyecto que se llama Charlie Parra del Riego y al Castillo Bros. Los Castillo Bros son el guitarrista y el baterista, que son hermanos, los hermanos Castillo. Trabajos en solitario del señor Charlie Parra del Riego es Organic número 1 de 2013, Games de 2013 y Procrastinación, eso, del 2012. Es un trío, un power trío instrumental. Vas a alucinar, panita. El tema que vamos a escuchar se llama Eclectic Barbarella. Barbarella. Y después, Milton. Vamos hasta Colombia. Vamos a esta banda a es muy buena, Es una banda de psychobilly y rockabilly que nace en Bogotá. Y ellos son los The Cowboys from Hell. como el disco que sacó Pantera, ¿te acuerdas? Sí. Allá por el 94, por ahí. Tremendo, bueno, trabajo. Tremendo disco. Pero bueno, ellos son los The Cowboys From Hell, que nos llegan desde Bogotá, Colombia, con su tema ACCO, ACC. Y pues ya luego daremos una reseña de esta banda. Exactamente, estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y Radio Cruda. Cuando se puede. Más cruda que la radio. Que la, no, radio. Que la arepa. Que la arepa. Charlie, vamos a escuchar Charlie Parra y su proyecto Power Trio. Y el tema Electric Barbarella. Aquí en Radical Eclectic Sonoro. Eclectic Barbarella. Ah, Eclectic. Yo leí Electric. Pero ahí va, pues. Escúchalo para suéltelo que ahí, te va a gustar, Vamos a escuchar. Escuchas Radical Sonoro. Taking the damage, the power they have. What if I stop you right? Hola, ¿qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Recta final esta noche en diferido, una noche diferida. Aquí en Agorasol Radio, en el programa Radical Sonoro, por problemas técnicos, volvemos a repetir lo que nos pasó. Problemas técnicos en el streaming y en internet, no pudimos salir en directo en esta noche, en esta noche fría, ¿no? O lo mismo, no pagaron el internet, tío. No, sí, ahí también. Bueno, no, problemas técnicos. Y bueno, nosotros aquí queriendo arreglar todo eso y nos enteramos que no había internet. Pues, vaya mierda. Bueno, no. Bueno, ¿qué pasa? Ya estamos terminando, así que qué pasa, carajo. Si estos son los gajes del oficio. Eso es. Muchas veces nos ha tocado quedarnos de ahí sin hacer nada. Sí. Bueno, lo que sonaba era The Cowboy From Hell, una banda que llegaba de Bogotá, Colombia, nacidos en el 2011, una banda de psicobilly y rockabilly. El tema era ACC. Según lo que me contaron, era un tema. Este tema es de contra la policía. Me contó el bajista. Bueno, el bajista no, el que toca el contrabajo. Porque tocan contrabajo. Sí, tienen contrabajo estos. Y bandas. Es un tema extraído de su EP Rock and Roll Monsters del 2013. Y antes sonaba señor Milton. Del 2000 trozo. 13. Sí, bueno, cuando más me lo crece. O sea, me creo que estas horas escuchan los niños también. Es verdad. A ver. Lo que estaba sonando antes fue, como ya dijiste, Charlie Parra del Riego y los hermanos Castillo. Tremendo, And Castillo Bros con su tema Eclectic Barbadella. Tremendo y, este tipo, Sí, bueno, me un gustó porque es muy madre. Experimental. Seguro se le nota que tiene influencia de... Sí, instrumental totalmente. Y de, yo qué sé, de toda su vida que tiene desde el 85. Buena banda, sí. Sí, como ya dijiste, bueno, ha participado en varios proyectos, en varias bandas y pues la verdad, bueno, me gustó cómo sonó. Sí. Bueno, nosotros recta final, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo, bueno, vamos a escuchar dos temas y nos vamos a despedir. Sí. O ya nos despedimos y escuchamos los dos temas mejor y ya lo vamos. Nos despedimos entonces, Milton. Como tú quieras. Pues esto fue una edición de Radical Sonoro, episodio número 8 aquí en Agora Sol Radio. Y eso, esto es un programa en diferido, ya que no podemos salir en directo el de noche de hoy. Pero bueno, lo podemos subir hoy mismo, ¿no? Sí. Bueno, y, tú te vas a dar el trabajo. Y el claro. Y el programa, el próximo jueves, el día sí, vamos a recordar 6 de febrero. El próximo jueves 6 de febrero, como ya dijiste, pues vamos a tener aquí en los estudios de Agora Sol Radio, aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una entrevista vía telefónica con el señor Mascota López de RadioCruda.com desde Pereira, Colombia, y desde Costa Rica, San José, con el señor Donovan. De la Milixia, una banda de ska, muy buena banda, presentando su último trabajo. Y nos van a visitar aquí los estudios a la segunda hora, a partir de las 10 de la noche por ahí, estarán aquí la gente de Sucio 13 presentando su último trabajo, ¿no, Milton? Seguro, ellos van a estar presentando su trabajo que justamente sale el día de mañana y lo puedes conseguir a través de la tienda de Potential Hardcore o, bueno, escribirles a su Facebook como Sucio 13 Pum. Y estarán presentándonos su tercer disco que lleva por nombre La Unión Hace la Fuerza. Esta es una banda madrileña de punk rock a los setentero y pues ellos estarán aquí el día jueves 6 de febrero, es decir, el próximo jueves. Y bueno, ya anunciaremos el próximo jueves, anunciamos lo que hay. Vamos anunciando las otras entrevistas y pues nada. Nuestro Facebook. Nuestro Facebook estamos como Radical Sonoro Programa Radial y también nos puedes escribir a radicalsonoro@gmail.com y visitar nuestra página. Nuestra página radicalsonoro.org y nuestro Twitter Radical Sonoro, y quiero saludar a todos los que nos van a escuchar en diferido en esta noche o mañana o cuando lamentablemente no pudimos interactuar ahí, que siempre estamos acostumbrados a escribir por el chat, recibir los saludos, ver quiénes nos están escuchando, desde dónde y tal. Pero bueno, esto es un saludo para toda la gente de Latinoamérica que nos escucha en general. Y los de aquí, de España. Y la gente también que está en el Caribe, que nos sintoniza ahí todos los jueves. Mandarles un saludo y pues nuevamente a esta chica que a Lina. Se me olvida el nombre. Lina Ardila. Lina la tatuadora. Sí, de Octopus Art Tattoo de Bogotá, Colombia. Y vamos a hacer una entrevista con ella. Y vamos a hablar de todo lo que es relacionado con el tatuaje y todas estas cosas. Está pendiente. Y cómo el tatuaje está dentro de lo que es la escena también. Sí, ¿no? Porque ella es punk. Es punk, dentro de la escena punk. Bueno, nosotros nos vamos, Milton. Vamos a escuchar un par de temas para despedirnos. Y pues nada, vamos a escuchar para despedirnos ya con este bloque en esta... Son las 22:56. Van a ser las 11 de la noche aquí, hora de España. Y llevamos ya de programa 1:45. Bueno, casi el tiempo que siempre lo hacemos. Estamos muy bien de tiempo y así es que vamos a despedirnos con este bloque. Y lo que se nos viene es una banda desde Brasil. Ellos son los Alerta Mental. Es una banda de hardcore formada en Santa Gertrudis, en el municipio. Es un municipio brasileño del estado de Sao Paulo. Es una banda nueva. Totalmente nueva, que el año, se formó en el 2013, el año anterior. Y pues el tema que vamos a extraer de esta banda es A Vera o Pum, del demo llamado Estado de Alerta del 2013 también. Sí, seguro, muy buena banda. Yo, mira, justamente lo estuve escuchando el día de ayer. Sí, por eso lo he puesto, porque yo lo vi. Lo estaba escuchando el día de ayer y yo me escribo con el guitarrista de esta banda, que de hecho fue el que me pasó ahí. Buena banda, sí, sí. Lo escuché y bueno, la gente también puede descargarse gratuitamente el disco de este demo de esta muy buena banda. Ya lo van a escuchar, que les va a gustar. Este tema está muy bueno de esta banda, Alerta Mental. Y pues, seguido vamos a escuchar, para finalizar el programa, con una banda de aquí, como acostumbramos, con una banda española. Sí, vamos a despedirnos con De Vicio. Es una banda que nos llega de La Rioja, de Alcanadre, con La Rioja. Comenzaron en el 2009, tienen dos trabajos, La Escuela de la Calle 2011 y A Punto de Estallar del 2013. Nosotros vamos a escuchar el momento del trabajo de A Punto de Estallar del 2013. Son los dos últimos temas de este programa en diferido. La noche diferida de Radical. Exactamente. Alerta Mental desde Brasil y Divicio desde España con los temas A Vera Punk y El Momento. Esto fue Radical Sonoro, episodio número 8. Saludos a toda la gente y pues no olviden visitar nuestra página y también agregarnos al Facebook. Facebook Radical Sonoro Programa Radio. Esto fue Radical Sonoro a través de Ágora Sol y Radio Cruda todos los jueves de 20 a 22 horas. Hora española. Bueno, Milton, gracias, pana, por venir. Salud y actitud a toda la gente. Adiós, panas. Hasta la próxima. Radical Sonoro. Sonoro. Corta. qué estás esperando? Aprovecha el momento. Si el pasado es historia y el mañana un misterio, ¿a qué estás esperando? Aprovecha el momento. Conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a...